Hola, buen día para todos, para todos. ¿Cómo están? Bien, este viernes hay tocada en Casa Güemes, ¿así es? Así es, desde Músicos y Músicas por el Derecho a Decidir hemos organizado una peña verde el viernes en Casa Güemes. Así que bueno, estén todos invitados a compartir con nosotros. La verdad que es un desafío y es una forma de poder pronunciarnos, ¿no? Y de diversificar los sectores que estamos apoyando que el aborto sea legal y gratuito. Belén, ¿cuánto va a salir el bono para esta noche del día viernes? Y, ¿quiénes más o menos van a estar participando? Bien, el bono contribución va a ser de 30 pesos, porque va a ser la plata que se pueda juntar, digamos, con ese bono, va a ser para contribuir en la vigilia del 8, así que la gente que va a pagar el bono va a ser directamente para eso. Genial. Nos van a acompañar el dúo Flor de Laurel, Gredales, que es un grupo de ULAPES, va a estar Gisela Ortiz, Mayra Mercado, Ulva Estrabú, va a haber bailarinas también invitadas, y hay algunas amigas que se van a llegar, así que va a haber sorpresas en la noche. Buenísimo. Todo el que también, las que tengan ganas de cantar, las mujeres que tengan ganas de llevar sus cajas, vamos a intentar de que sea algo ameno y que haga espacio para todos los que se quieran expresar, digamos, de alguna manera. Así que, bueno. Ahí están los micrófonos abiertos, entonces. Seguramente. Bueno, entonces... Sí, va a ser así. Genial. Peña Verde, ya con ansias de que llegue el 8 de agosto. Todo lo recaudado va a ser para la vigilia justamente del 8. Y hay muchos eventos que en verdes, por así decirlo, en el que nos vamos a estar encontrando. La Peña Verde va a ser uno de esta semana, pero es largo el fin de semana, amiga. Es largo, sí, hay un montón de eventos. El viernes, ese a la cita, está el conversatorio en la UNLAR, que estaría bueno también que podamos estar. Vamos a estar compartiendo ahí algunos temitas también en la apertura. Así que, nos vamos a estar encontrando todo el fin de semana. Exacto. Ya no queda nada, estamos en la recta final y hay que meterle con todo. Genial. Vamos a estar entonces acompañando las actividades. Te agradecemos por la data y también celebrar la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio y la difusión. Esperemos que seamos muchos los que estemos ahí, así que y a pasar un momento lindo y a seguir eso, creciendo la esperanza y las fuerzas para que sea ley. Genial. Un abrazo, amigo. Que andes bien. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao.